Dar la palabra, la vida se nos mostró. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Un nuevo podcast para ti, amigo y amiga postcayente, el número 435, Jesucristo nuestro pan de vida, domingo 18 del tiempo ordinario. Uno de los temas que van a aparecer es el tema del compartir, el tema de la injusticia, el tema del hambre. Por eso el cantante Luis Alfredo nos va a recordar que todo esto se puede cambiar si confiamos en Jesucristo y ponemos de nuestra parte. ¿Cómo es posible que sea imposible cambiarlo? Oh, oh, oh. ¿Cómo es posible que sea imposible cambiarlo? Yeah. Y en esta nueva reflexión se nos va a presentar a un Jesucristo que prefiere renunciar a su descanso merecido para no dejar de ayudar a los demás. Y después del discurso de la parábola, con la que terminamos hace una semana la lectura del Evangelio, retomamos ese acompañar a Jesucristo en su vida pública. El texto de hoy comenzaba con ese Cristo que se entera de la muerte de Juan Bautista. Eso nos recuerda el final trágico de muchos profetas, no solamente bíblicos. Por supuesto, para nosotros el gran profeta es Jesucristo y también tuvo un final trágico, sino también toda persona que realmente se toma en serio el Evangelio va a saber que va a sufrir incomprensiones, desaires, desprecios y en muchas ocasiones y lugares incluso el martirio. El caso es que Cristo se entera de la muerte de Juan Bautista y quiere irse con sus apóstoles a un lugar tranquilo, quizá para descansar, quizá para reflexionar sobre lo que ha ocurrido con San Juan Bautista. El caso es que en ese momento de querer buscar un lugar tranquilo, la gente lo sigue buscando, a Jesucristo. E iba en barca y la gente recorrió, pues sería la orilla, hasta que llegó Cristo, se encontró con la gente. Decía el texto de San Mateo que ese Cristo siente compasión, se compadece de esa gente. Literalmente sería que se le conmueve la entraña cuando está viendo a esa gente pues extenuada, vacía, como le dice otro evangelista, como ovejas sin pastor. El caso es que Jesucristo cura, está atenta a esa persona, a esa gente, y cura a un enfermo. Se hace tarde y aparecen en esa escena del Evangelio como tres grandes corazones: la gente, el corazón de la gente, el corazón de los apóstoles y el corazón de Jesucristo. El corazón de la gente, pues gente inquieta, gente que busca a Jesucristo por muchos motivos. Quizá algunos buscando algún milagro, algo en beneficio propio, otros quizá por curiosidad, ha surgido alguien importante, vamos a ver esta persona que se cuenta, que nos puede traer. Otros también puede ser para encontrar un sentido a su vida. Si se encontraban abatidos, desanimados, quizás verían en Jesucristo, en sus palabras, en ese mensaje suyo, alguien por el que vale la pena dejarlo todo para escucharlo. El caso, ahí aparece el corazón de la gente, un corazón con ganas de acercarse a Jesucristo, de una forma o de otra, pero quieren acercarse a Jesucristo, lo buscan constantemente. Luego tenemos el corazón de los apóstoles, es el corazón un poco más egoísta. Maestro, ya es tarde, despida a la gente, que se busque cada uno sus habichuelas como pueda y nos deje un poco tranquilo. Ahí los apóstoles muestran, en cierto modo, una indiferencia ante esa realidad. Y no tienen la confianza que, por ejemplo, nos trae San Pablo como regalo en la segunda lectura que hemos escuchado. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. El apóstol San Pablo, una persona que al principio, como ya sabéis, perseguía a muerte a los cristianos, odiaba a muerte a los cristianos, participó en el martirio de San Esteban e incluso quiso ir a Damasco a por cristianos para poder tener con ellos esa persecución. Se encuentra con Jesucristo, su vida cambia, se transforma y de ser perseguidor de los cristianos es perseguido por ser cristiano. Perseguido por los romanos, perseguido por los judíos, perseguido también por los cristianos. Los romanos porque lo ven un peligro para el imperio, los judíos porque lo ven un traidor y los cristianos porque no se fían de él. O sea, hasta hace poco nos perseguía, ahora quieres que confiemos en ti. San Pablo recorre más de 15.000 kilómetros de aquella época, con lo que eran los medios de comunicación en aquella época tan dificultosos. Naufragios, persecuciones, latigazos de todo tipo. Y tiene una idea muy clara. En todas esas circunstancias tan adversas, no he dejado de sentir el amor de Dios. La aflicción, la angustia, el hambre y la persecución, la espada. En todo eso, vencemos fácilmente por aquel que nos amó. Era el texto precioso de la segunda lectura que hemos escuchado. Se decía a esa gente, a los romanos, hoy también resuena para nosotros. nada ni nadie podrá apartarnos ni separarnos del amor de Dios, aunque muchas veces las circunstancias parezcan decir lo contrario. Y eso le pasa un poco a los apóstoles, le falta esa confianza que sí San Pablo tenía muy clara, porque a él lo vivió en sus carnes. Tanto avatares sintió constantemente cómo Dios le amaba hasta el final. Y luego tenemos el gran corazón con mayúscula, el de Jesucristo. Primero, como decía al principio, porque se le conmueve las entrañas a ver a la gente. En segundo lugar, porque estás atento a esas necesidades. En tercer lugar, es un Cristo que compromete a los apóstoles. Dale vosotros de comer. Es un Cristo que pide colaboración. Traedme lo que hay por ahí suelto para poder atender a esta persona. Es un corazón grande para amar, como dice la canción. Es un corazón inmenso. Es un corazón que no se deja abatir por la adversidad. Es un corazón agradecido. Es un corazón que bendice a Dios el alimento. Es el corazón grande para la humanidad. Y Cristo se convierte con este milagro en alimento de la propia humanidad. Jesucristo es nuestro propio pan de vida. Para saciar no tanto el hambre material, que también. No olvidemos el montón de organismos de la Iglesia dedicados a hacer el bien y luchar contra el hambre. Manos Unidas, Cáritas, Conferencia de San Vicente, Cofradía, tantos movimientos de Iglesia que luchan contra el hambre, porque es la mayor guerra de la humanidad. Pero Cristo viene a saciar sobre todo el hambre interior, el hambre de cariño, el hambre de ternura, el hambre de comprensión. Dice Teresa de Calcuta que el mayor dolor es el hambre de amor que de estómago. Lo decía una religiosa volcada con los parias de la India, con los marginados de la India, que vio mucha miseria y concluye con esa frase tan maravillosa: más se sufre con hambre de amor que con hambre de comida. Y Cristo quiere que nosotros pongamos lo poquito que somos y tenemos a servicio de los demás para saciar cualquier tipo de hambre del mundo que nos rodea. No nos pase como aquella historia que cuenta que iba un día un mendigo, llamaba de puerta en puerta con su bolsa por lo que la gente iba dando, y no, allí tenía un poco de fruta, un poco de pan, un poco, y de pronto a lo lejos aparecía una carroza brillante, de oro, majestuosa, y el mendigo dijo: ya estoy salvado, ahora voy a acercarme a este príncipe, le voy a pedir y ya mis problemas se van a quedar resueltos. Cuando llega el mendigo a la puerta de la carroza, se abre la puerta y de pronto el príncipe le pide al mendigo: pero bueno, ¿a quién se le ocurre, todo un príncipe envuelto en oro, pedirle un poco a un pobre mendigo? El caso es que el mendigo, un poco cabreado, empieza a rebuscar en su bolsa y saca un grano de trigo y se lo da al príncipe, que cierra la carroza, la puerta de la carroza, y se marcha. Y cuenta la historia que esa noche el mendigo, cuando llegó a su casa, empezó a sacar todo lo que había en el zurrón, en la bolsa. Pues un poco de fruta, un poco de pan, y al final, cuando volcó todo, apareció un grano de oro, el que había compartido. Y dice: qué amargamente lloré por no haber sabido compartirlo todo. Cristo quiere que compartamos. Lo importante no es lo que damos a los demás, sino lo que nos quedamos para nosotros. No ya en el tema económico. Nuestro tiempo tiene sentido cuando lo gastamos en los demás. Lo que somos y tenemos tiene sentido cuando lo gastamos en los demás. Cuando renunciamos a nuestro yo, como el mendigo que no fue capaz de renunciar a lo que tenía. Y Cristo nos enriquece mucho más cuando somos capaces de dar nuestra vida buscando siempre el bien de nuestros semejantes. Pues que sigamos descubriendo el escándalo del compartir, que estemos cerca de aquellos que más lo necesitan y sepamos ser pan de alimento a esa humanidad sedienta y hambrienta de amor. En una barca se hallaba

los verdaderos milagros. Todos los días suceden milagros. Tener vida es uno de ellos. Y que compartamos lo que tenemos con los que no tienen es otro. Y lo podemos hacer en cada momento. Comparto contigo una historia de milagros. Tres personas iban caminando por una vereda de un bosque. Un sabio con fama de hacer milagros. Un poderoso terrateniente del lugar. Y un poco atrás de ellos y escuchando la conversación, iba un joven estudiante, alumno del sabio. El poderoso terrateniente, dirigiéndose al sabio, le dijo: «Me han dicho en el pueblo que era una persona muy poderosa y que incluso puede hacer milagros». «Soy una persona vieja y cansada», respondió el sabio. «¿Cómo crees que yo podría hacer milagros?». «Me han dicho que sana a los enfermos, hace ver a los ciegos y vuelve cuerdo a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso». «Tú lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido que se conceda un favor para el enfermo o para el ciego, y todo el que tenga la fe suficiente en Dios puede hacer lo mismo. Yo quiero tener la misma fe para poder realizar esos milagros que dicen que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios». Ante la existencia de aquel hombre poderoso, el sabio aceptó mostrarle tres milagros. Y así, con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento, le preguntó: «¿Esta mañana volvió a salir el sol?». «Sí, claro que sí». «Pues ahí tenés un milagro, el milagro de la luz. ¿Pudiste verlo?». «Sí», dijo el hombre, «ahí tienes tu segundo milagro, el milagro de la vista. Y como veo que puedes escuchar lo que te estoy diciendo ahora, ahí tienes el tercer milagro». «Creo que no me he explicado», dijo el hombre. «Lo que yo quiero es un verdadero milagro». El sabio lo miró triste, seguro de no poder hacer comprender a ese hombre la maravilla que existe en todo aquello que le ha demostrado. Luego le dijo: «Te ha explicado bien. Ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que te mostré no es lo que buscaba, lamento haberte desilusionado». Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró a grandes pasos, muy desilusionado. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando el poderoso terrateniente iba ya muy lejos, como para no poder ver lo que hacía, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó un conejo herido, sopló sobre él y su herida quedaron curadas. El joven estaba algo desconcertado. «Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero y lo hace ahora que no puede verlo?». «Hijo, lo que buscaba no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré tres milagros y no supo entenderlo. No puedes pedir grandes milagros a Dios si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en la vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que lo que Dios te da todos los días sin que tú se lo hayas pedido». ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? El amor de Dios. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, a la derecha de Dios intercede por nosotros? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Si en todo esto vencemos, en aquel que nos amó, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Esto sabemos, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna nos podrá separar de Dios, nos podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Separará del amor de Dios. Una rosa en el estiércol. Aquella rosa que en el centro de un estercolero lucía inmaculada su elegancia impar, mientras exhalaba exquisita fragancia, sonreía satisfecha al transeúnte que la contemplaba con mezcla de admiración y estupor, maravillado de que mostrase allí la misma majestad y colorido que se habitase el más espléndido de los jardines imperiales. Así era en efecto, nada perturbaba su gloriosa función, ser modelo y arquetipo de belleza y servicio. Por eso, al alejarse del ocasional admirador, la reina de las flores decía satisfecha: si supiese que no podría actuar ni ser de otro modo. Compartir, hay que compartir para ser feliz. Hay que compartir. Falte a ti lo que me sobra a mí. Con esas reflexiones sobre compartir, sobre Cristo como el pan de vida, ya me despido, amigo y amiga poscayente. Será con la canción Oh Jesús, ven a mí. Hasta el próximo podcast. Como siempre te digo, recibe un abrazo de paz. Jesús, ven a mí, necesito valor para andar y llegar a tu luz. No podré, no llegaré, si no estás aquí, yo no llego al cielo, vente y te quedas junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven a mí, oh ven a mí, oh quédate junto a mí, junto a mí. Cuando la noche cae